Yo sé que esto no volverá a pasar, pero si volviera a pasar, sé que sería tu debilidad. Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Suena la mirándole sin parar, me decía que morías por mí. Porque la noche de anoche fue algo que yo no puedo explicar. Eso era dando y dándole sin parar. Tú encima de mí, yo encima de ti. Porque la noche de anoche fue algo que yo no puedo explicar. Eso era dando y dándole sin parar. Tú me decías, dime papi. Sin parar, tú me decías, dime papi.